Und das deutsche Volk Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Los perros antitanque rusos eran un tipo de arma soviética que se basaba en el uso de unos perros mina que los acondicionaban con explosivos y que fueron usados durante la Segunda Guerra Mundial por el Ejército Rojo de obreros y campesinos. El entrenamiento de estos perros de los perros como auxiliares paramilitares estaba aprobado en el ejército ruso desde 1924 por el Consejo Militar Revolucionario, pero era para labores de ayuda en el campo de batalla a los soldados, pero en 1935 fueron aprobados para el uso como perros mina antitanque. El entrenamiento de estos animalitos era bastante simple. Al principio se intentaron que fueran recuperados, haciendo que el perro llegara a su objetivo, depositara los explosivos, unos 10 o 12 kilos, y los soltara, y el perro volviera con su amo, para luego detonar mediante el uso de cable o por un temporizador el explosivo. Pero no se conseguía recuperar al perro normalmente. Entonces, pues, ¿cuál era la opción más fácil? Pues dejar que el perro, el animalito, desgraciadamente, desflagara. Entonces se adaptó el cinturón de explosivos, esos 10 o 12, esa carga explosiva de 10 o 12 kilos que llevaba, se adaptó de forma que el animalito llevaba el cinturón de explosivos y en la parte superior había una cazoleta con una espoleta de unos 20 centímetros, una espoleta de madera, que al llegar... al tomar contacto con la parte inferior del vehículo, el tanque o vehículo blindado de que se tratara, pues simplemente detonaba. La espoleta hacía detonar el artefacto y el animal, pues, si el vehículo blindado pues era inutilizado, por decirlo de alguna manera, el animal simplemente desaparecía. En 1941, los soviéticos perdieron enormes cantidades de material de guerra y hombres debido a un tipo de táctica alemana denominada Blitzkrieg, guerra relámpago. Una táctica militar consta de un bombardeo inicial al que continúa fuerzas móviles que atacan con velocidad y sorpresa y impidiendo que el enemigo pueda hacer una defensa, de tiempo a hacer trincheras, que era lo que se trataba de evitar, la guerra de trincheras. La lenta guerra de trincheras era a toda costa lo que quería el ejército alemán evitar. Entonces, usando esta táctica, no le daba tiempo al ejército ruso a replegarse, a hacer trinchera, a montar una defensa efectiva. Entonces comenzó a tener muchas bajas. Estos perros minas, los perros antitanques, pues fueron uno de los intentos del ejército ruso por evitar que las fuerzas alemanas, con esa táctica, pues evitar el desplazamiento de los carros de combate, por ejemplo, y demás vehículos blindados. Los perros antitanque, o más conocidos como perros minas por el ejército alemán, pues a pesar de que su efectividad no era del todo muy alta, pues era muy, muy temido por los soldados del ejército alemán. Tenían ese cinturón de mina, de explosivos, esa espoleta que lo detonaba. Y el entrenamiento, como ya he dicho, era bastante simple, pues constaba de... Eran entrenados de forma que debajo de los carros de combate del ejército ruso, en los campos de entrenamiento de los perros, ponían comida. Entonces les hacían pasar hambre al animal y después le enseñaban que debajo de los carros de combate había comida. Les hacían pasar hambre durante unos días y entonces se entrenaban para encontrar comida debajo de los tanques. Los perros aprendieron bastante rápido. Al ser liberados significaba salir corriendo hacia un vehículo que estaba aparcado y encontrar comida. Una vez entrenados, los perros los soltaban, iban para hacia el campo de batalla y allí eran liberados e intentando conseguir pues, ese fin del que ellos, creyendo los pobres animales que iban a comer y sin embargo iban a deflagrar. Porque además los tanques, la parte menos blindada, la más ligera, pues era precisamente esa, la zona inferior. La carga detonaba y dañaba el vehículo enemigo. En el campo de batalla, al soltar los perros, con tanques alemanes acercándose y otros vehículos objetivos, el perro estaba debajo del tanque, donde el blindaje es materia. La carga detonaba y el vehículo enemigo, pues, eso, era dañado. Este plan no tuvo mucho éxito, a pesar de todo. Los Minenhunde, como eran llamados por los alemanes, ¿qué era lo que pasaba? Pues que habían sido entrenados usando tanques soviéticos. Entonces, pues los animalitos muchas veces se iban al soltarlo simplemente y corrían hacia el tanque soviético, digo, hacia el tanque alemán y daban después la vuelta hacia los propios vehículos soviéticos que eran los que ellos conocían. Otras veces, sin embargo, los perros, pues animales se asustaban por el tremendo ruido de la batalla y escapaban. Pues imaginaros ese animal suelto con un cinturón de 10 o 12 kilos de explosivos, pues la verdad que todo el mundo lo veía al perro. Según la propaganda de los soviéticos, tuvieron un éxito muy grande, dejando inútil unos 300 tanques aproximadamente del ejército alemán. Y fueron un problema para el avance nazi, con lo cual los alemanes pues tomaron ciertas medidas contra ellos. Montaron ametralladoras en la parte superior, en la torreta de los vehículos blindados. Y resultó un poco ineficaz por el perfil tan fino de los animales y al ir tan cerca del suelo, tan poco altos, pues eran difíciles de ver y además eran muy rápidos. Así que los alemanes recibieron órdenes de simplemente matar a todos los perros y ya está, con o sin cinturón explosivo. Como las ametralladoras no resultaron demasiado eficaces, pues los alemanes optaron por poner finalmente lanzallamas. Entonces, pues al pobre perro, si no era quemado, explotaba, era detonado, le pegaban un tiro. Los lanzallamas, pues sí tuvieron algo más de éxito disuadiendo el ataque de los animales, pero algunos perros no paraban ni por miedo al fuego ni a ser quemados. Muchas veces, ¿qué ocurría? Los perros tienen un agudo sentido del olfato, cosas tan simples que no se había podido imaginar, como que los tanques del ejército ruso eran de gasoil y los del ejército alemán eran de gasolina. Entonces el animal pues simplemente seguía sus instintos y corría en busca del olor a gasoil para buscándola, relacionándolo con la comida. Entonces simplemente corrían hacia los tanques del ejército ruso, causando bajas entre los propios soviéticos, que cuyos soldados se veían obligados a ejecutarlos como si fueran pues soldados desertores. Su uso fue decreciendo bastante rápido hacia 1944. Y ahí, finalmente los dejaron como para el rastreo de las minas. Animales para que ayudaban al rastreo de las minas, detectar las minas por su agudo olfato. El uso de perros mina o perranque fue cada vez a menos y sobre 1944 su uso se limitó. Su uso fue decreciendo rápidamente hacia 1944 y se limitó al rastreo de minas. El entrenamiento de perros antitanque o perros con fines militares se eliminó definitivamente del armamento soviético en... Y ahora os pregunto, pensaros si la... ¿Qué fecha? Si esto era algo atroz. Pensaros en qué fecha se eliminó el uso de estos animalitos. Pues no fue hasta 1996. No os creáis que hasta 1996, o sea, hace ahora 20 añitos solamente que estos animales dejaron de usarse con fines militares. Perros antitanques. Perros con fines militares. Perros de la guerra. Hoy en pleno siglo XXI, como se suele decir, con la que está cayendo, si eres militante de algún partido político, sea el que sea, aquí en España, siendo militante, ¿te atreves a decir que no eres tú un perro de la guerra?